Con la E ocurre algo parecido a lo que ocurre con la O. Existe una E abierta y una E cerrada. La E abierta se acerca un poco a la A, E, y la E cerrada se acerca un poco a la I, E. Voy a pronunciar las dos. E, E, E, E, E, E. Quizás sea más difícil de pronunciar la E abierta. Se consigue tirando de las comisuras de los labios hacia los laterales, hacia las orejas. Voy a pronunciar un grupo de palabras con la E abierta, que es esa que se escribe pues como una E mayúscula o una especie de tres al revés. Son esas palabras que están ahí, las voy a pronunciar. Lettre, cette, terre, kilomètre, mer, être, Mexique. Y ahora el grupo que están viendo con la E cerrada. Guatemala, Amérique, réalité, Pedro, télé, café, pays, école. Voy a repetir las dos, una al lado de la otra para que vean la diferencia de nuevo. E. De todas formas, como ya dije cuando hablamos de la E, de la O abierta y de la O cerrada, distinguir estos dos sonidos tampoco es muy, muy importante. Simplemente los explico para que sepan que existe la diferencia, pero no es lo más importante.